conquistas, luchas, derechos adquiridos, organización, asambleas, defensa del trabajador, salario digno, 8 horas, vacaciones, aguinaldo, paritarias, Eres propiedad de un contrato laboral con condiciones infrahumanas en la fábrica. Derecho laboral con Fernando Forio. Atrapados lamiendo tus heridas, torturados bajo la bala del patrón. Militado, tu tiempo ya llega al final. Arrendados. Habíamos hablado en la apertura de dos columnistas para este programa especial que hacemos cada uno de nuestros hogares. Y les vamos a saludar entonces, ahí ya estaba la presentación al aire, a nuestro compañero Fernando Forio. ¿Cómo andas, Fernando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Estás habituado a estas cuestiones así a distancia? Estoy habituado, pero no estoy conforme. No me gusta este sistema porque a mí cuando... he participado en reuniones y eso, me gusta verle la cara a la gente, porque esto, viste que por ahí se producen esas cosas. Tecnología, o la otra persona no está de acuerdo con lo que está diciendo con vos. Y entonces, no es que reniegue del sistema, pero para mí es irreemplazable del cara a cara. Me suena ese argumento haberlo escuchado cuando en otros ámbitos laborales debatíamos sobre el uso del VAR en la tecnología de... en el fútbol, y decía, es como usar una tecnología para juzgar algo que ya pasó. ¿Puede ir por ahí también esa queja? No. Yo supongo que cuando las comunicaciones puedan reflejar más, no sé si algún día se pueden reflejar totalmente los sentimientos a través de las telecomunicaciones o de las videoconferencias o de todos estos mecanismos tecnológicos. El cara a cara tiene sus cosas, digamos. Pero, qué sé yo, ahora estaba viendo que se tomó el otro día, se tomó una audiencia por este mecanismo. Pero yo no me imagino haciendo un alegato del trabajador sin verle la cara al juez de cómo va reaccionando a lo que yo le voy narrando, a que el testigo, digamos, no lo pueda tener al lado para patearle un poquito la silla si se está yendo de... digamos, si es demasiado efusivo con su relato. Bueno, todas esas cuestiones me parece que le quitan esa pimienta linda que tiene el cara a cara. Yo coincido con vos y no voy a, o sea, lo que voy a decir a continuación no apunta a relativizar lo que estás diciendo, porque me parece que es exactamente como lo estás planteando. Pero, y no sé si no hablabas de la misma audiencia, yo esperaba, porque me parece que era... lo posible, y porque además hay antecedentes e históricamente hicieron estas cosas, que el Multimedios de la Capital no fuera a la audiencia a la que habían sido convocados por la delegación local, regional del Ministerio de Trabajo, después de que la COTSIMECOS se organice para reclamar por el pago parcial de los sueldos y por la firma compulsiva a la que sometieron a más de 200 trabajadores a una instancia que es ilegal, que es inconstitucional, que además vulnera el actual decreto en el marco de la pandemia. Pero me parece que en este caso la tecnología le jugó en contra al multimedio, porque vos no podés decir que no vas. O sea, si te convocan al ministerio a las 10 de la mañana un lunes, te podés ausentar y demorás todo, pero a través de la videoconferencia o del sistema que hayan elegido, en algún lado tenés que estar y tenés que responder, ¿no? Sí, yo creo que sí. Igual, digamos, ese estudio que patrocina al Multimedio de la Capital y a otras patronales bastante reacias a cumplir los derechos de los trabajadores, tienen un buen manejo del cumplimiento formal. O sea que van a las audiencias, después no tienen nunca mandato para poder resolver nada, pero la parte formal siempre la cumplen. Así que es un datito, pero coincido con vos, está bueno. Sergio, que vos, Javier, que no, tiene ventajas importantísimas este tipo de modo o medio de comunicación. Bueno, Fer, cuando empezaba el programa y hacíamos la presentación de tu columna, anunciamos un poquito el título de lo que ibas a hablar hoy. Vamos a hablar de teletrabajo, el estrés que genera el teletrabajo, la sobreexplotación del trabajador a través de esta nueva modalidad viene por ese lado, ¿no? La imposibilidad de poder tener una disciplina horaria, de cortar en un día y en un momento determinado, digamos que se hace todo muy laxo en el ámbito del hogar y eso por ende perjudica al trabajador y por ende a su labor. Bueno, primero para arrancar del teletrabajo, lo que tenemos que decir desde que se decretó la cuarentena esta o el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ha habido una serie de decretos de necesidad y urgencia que modificaron las formas de trabajo, las normas del trabajo, pero más que las normas del trabajo, las formas del trabajo. O sea que han quedado relativamente suspendidos algunos derechos de los trabajadores por diferentes decretos que han, en el marco de esta emergencia, se hace un plan de normativo de contingencia para poder atender a la pandemia, como lo ha expresado el presidente en diferentes oportunidades, que es el bien supremo a proteger, el valor a la vida de los habitantes de la Argentina. Y en el caso de los trabajadores, bueno, obviamente quedan alcanzados por dichas reglas, esas reglas generales. Y particularmente en lo que son las suspensiones de algunos derechos del trabajo, se ve todo esto alterado y hay una manera, digamos, alternativa de emergencia y espero que temporaria, porque acá esa palabra creo que quiero que ustedes hagan hincapié, temporaria, de trabajar de una manera distinta. Bueno, más allá de los trabajos esenciales que han quedado exceptuados de esta cuarentena, ha habido otro tipo de reglamentaciones para evitar el contacto directo y masivo de los trabajadores en los lugares de trabajo. Por eso es que las normas, eso tengo que decir, los decretos de necesidad de urgencia, lamentablemente han tenido una técnica de redacción bastante precaria, lo que hace dejar muchas grietas o muchos agujeros para discutir, y ya sabemos que cuando los trabajadores tienen que discutir derechos es porque perdieron ya, porque lo hacen en un ámbito totalmente desfavorable, lo hacen cuando ya la relación laboral se extinguió en el 99% de los casos, eso siempre lo decimos, el trabajador discute el incumplimiento de sus derechos cuando se rompe esa relación laboral, o sea que en este caso que queden grietas lo hace complicado. El teletrabajo, ¿por qué dije dos palabras? Que una es la temporalidad y otra es estas grietas que van quedando. No está regulado por ningún decreto el teletrabajo. Está mencionado como una sugerencia para evitar la concurrencia masiva de trabajadores a un lugar de trabajo y evitar de esa manera el tipo de contagios de coronavirus. Entonces, el decreto lo menciona y dice que se debe establecer de buena fe. Para establecer y hablar del teletrabajo también hay que hablar de las condiciones que estas relaciones del trabajo se han convertido a partir de el tema del coronavirus. Digamos, el elemento disciplinador de las relaciones del trabajo o el elemento regulador de las relaciones del trabajo no son los decretos de necesidad y urgencia. Son el terror y el miedo que están sufriendo el 80 o 90% de los trabajadores formales del sector privado de perder su fuente de trabajo. O sea que esa es la norma que regula las relaciones del trabajo. Por eso es que el teletrabajo es una manera que han utilizado los empleadores para cumplir con esto del aislamiento, sobre todo, ¿se acuerdan el primer decreto que salió que establecía que todos los trabajadores mayores de 60 años debían quedarse en su casa, aquellos casos de madres que tuvieran hijos en edad escolar para las tareas de cuidado? Bueno, para esos casos de excepción, antes que se decretara la cuarentena esta, el teletrabajo fue la opción inmediata que vieron los empleadores para poder utilizar la fuerza de trabajo de ese trabajador que le iban a tener que pagar el salario y estaba en su casa. Hubo muchísimos casos, sobre todo en los call centers, que acá Mar del Plata es una ciudad que tiene muchos call centers que trabajan para diferentes bancos o tarjetas de crédito o entidades financieras, entonces obviamente vieron acá una oportunidad para llevarle los dispositivos, no el dispositivo de trabajo, sino los programas de trabajo, porque con el teletrabajo por lo general se utilizan los dispositivos de los trabajadores, ya sean teléfonos, computadoras, internet, luz, bueno. Entonces rápidamente vieron una posibilidad a través del teletrabajo de poder seguir realizando las tareas con los trabajadores desde la casa. El problema es que el teletrabajo se presenta como de manera engañosa como una ventaja para el trabajador. Digamos, no pierdo tiempo yendo a trabajar, no tengo que vestirme, ni salvo que sea por medio de visual, pero si no, digamos, puedo hasta trabajar de pijama, lo puedo hacer a cualquier hora, no tengo un horario, digamos, se presentan como un sinnúmero de ventajas. Puedo hacer otras cosas mientras tanto, cocino, atiendo cuestiones familiares, domésticas. Claro, siempre el teletrabajo, por lo general, comienza siendo amigable con esa relación, esa nueva forma de relación laboral. Después, obviamente, en el transcurso de los días te vas dando cuenta de que pasás a trabajar a una modalidad que hasta antes del coronavirus, sobre todo acá en la Argentina, era una modalidad teórica, que era lo que se llamaba el trabajo de 7x24, que es, estoy a disposición los 7 días de la semana, las 24 horas del día, porque los correos llegan a cualquier hora, el trabajo, como uno lo administra supuestamente en la casa, lo va administrando a diferentes horarios, por lo general empieza administrándolo a diferentes horarios, y después lo va administrando a diferentes días. Es decir, bueno, viernes, sábado, si estoy en cuarentena es lo mismo, y uno, sin darse cuenta, va pasando a una etapa de total, digamos, exposición a la disposición del empleador. Y esto no es algo teórico. Con Juan los dos trabajamos en Luis Fuerza Mar del Plata. Juan, ¿cuántas veces a cualquier hora te he pedido algo, un trabajo en particular? Sí. Y uno, sí, bueno, ha pasado o fin de semana o a las 9 de la noche, 8 de la noche, y uno, como laburante en ese caso, dice, bueno, pero si hubiera tenido que estar en el trabajo, hubiera sido a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, no hice nada en ese horario, como que como trabajador intentás compensarlo, ¿no? Como que te sentís en falta porque te dieron un changuí en otro horario, y por ahí uno mismo se autoexplota o se autoexige más de lo que le correspondería hacerlo si fuera la modalidad tradicional. Sí, pero aparte uno pierde, bueno, como todos sabemos que los medios de comunicación, a pesar de tener ventajas, tienen las desventajas de perder, digamos, los tiempos, los espacios y la privacidad, digamos, ya sea desde los teléfonos celulares hasta el televisor en la habitación. Yo siempre calculo que eso es, científicamente está comprobado. Mis padres vivían en el campo y tuvieron 6 hijos, y yo vivo acá con esta tecnología y tengo una sola nena. O sea que los medios de comunicación interfieren de manera directa en los momentos, más allá de la chanza, en los momentos de esparcimiento o de libertad natural que tiene que tener un trabajador. Por algo estamos por arribar al 1 de mayo, donde muchos, digamos, en aquella masacre de Chicago, perdieron su vida para poder conseguir las 8 horas de trabajo, considerando que la jornada de trabajo regulada y establecida es algo fundamental para lo que es el trabajador. De ahí podemos hablar del derecho al esparcimiento, del derecho a su vida íntima, a su vida privada, que con estos mecanismos de telecomunicaciones se va perdiendo. Nosotros desde la Asociación de Abogados Laboralistas sacamos la semana pasada un comunicado que era una foto muy anecdótica, que era una mujer sentada en el borde de la cama con sus 3 chiquitos saltando y ella trabajando. Eso que parece algo, digamos, novedoso, una foto cariñosa, para llamarla de alguna manera, es la pérdida del lugar familiar o del lugar íntimo del trabajador y estar a disposición de la empresa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por un lado, sí. Te salimos dos al ataque. Va, Guada. Dale, por un lado, decirte si esto ya no solía ocurrir en grandes ciudades. Yo tengo amigos y familiares en CABA que ya hace muchos años realizan no los 5 días de la semana, pero 2 o 3 de trabajo en sus casas. Por ahí en Mar del Plata yo no tenía mucho conocimiento de que grandes empresas o empresas simplemente lo hicieran. Después contame vos si es que había experiencia previa en ciudades más pequeñas como la nuestra. Y por otro lado, comparto esto que vos decís, que se desdibuja el límite de lo personal, la vida privada y el trabajo, y es toda una gran mezcla. Porque ¿cuánto te dura estar laburando en pijama y en pantufla? Llega un momento, y lo hablábamos hoy en otro momento del programa, de que yo ya tengo ganas de ponerme un jean, vestirme más o menos bien y salir a trabajar para poder pintarme, pues ya me hincha las bolas de estar también de entre casa todo el día. Está bien que lo estamos haciendo en el marco de la pandemia, y yo por ahí te pregunto por el teletrabajo en circunstancias ahora, pero en circunstancias normales uno podría salir. Y esto de que nos autoexplotamos, como bien decís, porque se desdibujan los horarios, los días de la semana, y lo que no hacemos en algún momento. A mí me llegan mails a las 3 de la mañana, y voy a decir, pero esta persona que hace, está alienada, duerme de día, trabaja de noche, ¿qué onda? No, eso es una realidad. Aparte, no es simple, Javier lo puede saber, y yo lo sé con Josefina, hoy los pibes son muy demandantes, y Josefina me dice, papá, no hables por teléfono ahora, estamos por comer, o papá, no hables por teléfono porque íbamos a jugar. Y entonces yo digo, bueno, yo me puedo dar el lujo de agarrar y decir, bueno, no atiendo o dejo de hacer las cosas, pero otra persona no, porque le dicen, prepárame tal trabajo, y esto no es algo teórico que estoy diciendo. Anoche a las 8 de la noche, la empresa EDEA a los administrativos le mandó un correo electrónico diciendo que tenían que llenar una declaración jurada estableciendo si en la casa tenían computadora, qué tipo de teléfono tenían, qué tipo de instalación de internet tenían, y lo peor, que el mail decía contestar antes de las 7 de la mañana, a las 8 de la noche. Digamos, el cráneo de recursos humanos, ¿qué tuvo? ¿Todo el día el Pepe? ¿O a esa hora se le ocurrió mandarle? Y aparte, bueno, eso sabe que desencadenó que las compañeras, sobre todo las que son mayoría mujeres las que están en la parte de administración de DEA, empezaron a llamar al gremial, al secretario general, al abogado del sindicato. Sí, pero a las 8:30, 9:30 de la noche. Claro, entonces, se generó toda una movida en un horario para nada, claro, laboral. Yo estaba contestando si se puede o no se puede. Esto que estamos hablando, si está regulado o no está regulado, que normalmente yo lo contesto para los trabajadores de EDEA de 7 de la mañana, lo administrativo, a 2 de la tarde, o de 8 a 3, no sé bien el horario, pero quiero decir en un horario normal de atención administrativa. Bueno, anoche la consulta al abogado era a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, a lo que voy es que no tiene límites, eso después no tiene límites. Y es a propósito eso. Es a propósito, digo, por parte de la patronal en este caso, para generar también todo esto. Y genera confusión, genera que los más dóciles lo contesten, que los más díscolos no lo contesten, entonces hay una pelea entre los díscolos y los mansos. Es una situación complicada. El miedo a la pérdida del trabajo. No hay filtro ni hay límites para exigir un teletrabajo full time, 7x24, como se lo llama. Quería preguntarte, en esta parte de la charla donde hablábamos de la regulación, hay como una, bueno, me voy a robar tus propias palabras, ¿no? Pero hay una flexibilización, de hecho, también del convenio, disfrazado de ventaja, donde además se pierde. Digamos, empieza a ser un territorio en el que ya los delegados no juegan, los representantes sindicales quedan corridos a un costado, se trata de una discusión o de una negociación de uno contra uno, o de uno con uno, ¿no? Digo, uno de la patronal, que a veces también es un empleado, y se cree otra cosa, o le hacen creer otra cosa, o parte de su tarea incluye avanzar sobre las vidas privadas de los demás. Y además, quería incorporar en la conversación la falsa idea, en este contexto en particular, de que te están cuidando, de que están cuidando tu salud, de que si atendés al público, al estar en tu casa, vas a estar protegido. Y una que es peor todavía, digamos, una vueltita más de rosca sobre la misma cuestión de la salud, que es, estamos prestando un servicio público, tenemos una función que es muy importante, y entonces vos tenés que poner el hombro porque no podemos generar un perjuicio, ya no a la empresa, ya no a la recaudación, sino a la sociedad a partir de no estar prestando nuestra tarea. Todo eso son presiones unidireccionales. Obviamente. Aparte, esto se da de manera, por ejemplo, sobre todo en lugares o donde hay sueldos de trabajo importantes, como son los trabajadores de la energía. Para que ustedes se den una idea, en este contexto de pandemia, en una de las cooperativas de la costa se estableció no pagarles las bonificaciones. Y cuando se hizo el reclamo, la gerencia de recursos humanos salió directamente así, amenazando, diciendo que iba a publicar los salarios que habían cobrado en abril, digamos correspondiente al mes de marzo, los trabajadores de esa cooperativa. Obviamente que en un estado calamitoso de las relaciones de trabajo, donde muchos trabajadores están siendo suspendidos, no están cobrando sus salarios, o lo están cobrando tarde, si yo te salgo a publicar que vos cobraste el salario normal, que duplica o triplica muchas veces un salario de un trabajador normal, ¿cómo no van a encontrar plafón social para decir es una locura que estos trabajadores me exijan cobrar la bonificación? Y eso es una manera de flexibilización, de hecho, que tantas veces hemos hablado y que vos la mencionaste, Javier, digamos. Uh-huh. En este marco están acotados. Y esto de no estar reunidos en el lugar de trabajo, de que la comisión directiva no esté yendo todos los días al sindicato, también produce que cada uno va llamando a un representante, o al delegado, o a algún miembro de comisión directiva, y como no se debaten estas cuestiones de manera colectiva, en una mesa, como es de la manera normal y habitual, que en los gremios se discuten las cosas, cada uno va contando o va contestando lo que le parece, y deja de tener un carácter colectivo, la organización sindical, y pasa a tener un carácter individual, y eso es un problema muy grande. Estamos en la columna de Fernando Forio, aquí en El Brote. Fernando, y en ese contexto, ¿qué crees como abogado laboralista? ¿Qué creen que debería pasar? ¿Que se debe legalizar o legislar sobre el trabajo a distancia? ¿O qué deben hacer las organizaciones sociales y sindicales, o las centrales sindicales, mejor dicho, para evitar este atropello de los derechos bajo esta nueva modalidad de explotación de teletrabajo? Primero, yo creo que mucho no pueden hacer, por lo tanto lo que tienen que procurar es de que sea temporario mientras dure este estado de emergencia declarado por la pandemia. O sea que yo creo que hoy en día, más que perder fuerzas en regular esto, que va a ser en contra de los trabajadores como ha sido siempre, me parece que las organizaciones sindicales lo que tienen que bregar o garantizar es que es temporario. O sea que esta anomia o esta alteración en la vida de los trabajadores tenga principio y tenga un corto plazo, si todo se da que podamos salir pronto de esta situación de pandemia. Pero o sea, para que yo trabajaría ahí. Pero supongamos que esta situación pasa y las empresas ven esa oportunidad, como vos decías, de están aprendiendo de esta situación para cuando una situación normal empezar a avanzar en el teletrabajo. ¿Se debe reglamentar o se debe legislar sobre eso? Y ahí sí, hay que buscar la mejor ley posible para defender el derecho laboral. Yo creo que lo que primero hay que hacer es discutir de que el teletrabajo no es ninguna ventaja para el trabajador. Uh-huh. O sea que, por lo tanto, si todos estamos de acuerdo de que no es ninguna ventaja para el trabajador, lo que hay que luchar es porque no lo implementen, como claro. Cualquier regresión laboral. Lo que pasa es que tenemos que debatir fuertemente de que todos estemos convencidos de que el teletrabajo no es ninguna ventaja para el trabajador. Entonces ahí hay que hacer un laburo en las bases, digamos, o en la sociedad, un laburo más de convencimiento. Pero aparte, yo les doy caso, una empleada administrativa de DEA de Santa Teresita estaba atendiendo las consultas de DEA en su Facebook personal. Digamos, eso es el teletrabajo. Se mezcla todo, la vida privada con la vida pública. Digamos, todos pasan a estar dependiendo. Se atienden desde el teléfono particular reclamos de corte de luz, de restablecimiento o de interrupción del servicio, o cómo tengo que hacer, porque me cortaron la luz, a los teléfonos particulares. Digamos, y de eso no hay vuelta. Una vez que tienes tu teléfono particular, y yo te lo voy pasando, y mirá, WADA es la que se encarga de la luz en la universidad. Bueno, y yo tengo el teléfono porque soy amigo, no lo pasés mucho, pero bueno, Javier también es amigo, Juan es amigo, se lo pasa a mi mamá, a mi prima, a mi hermana, y bueno, el teléfono de WADA va a pasar a ser el teléfono de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no tenemos que caer en esa falsa, digamos, ese falso encantamiento que tiene las ventajas del teletrabajo, eso de que, bueno, me levanto un poco más tarde porque no tengo que ir hasta el lugar de trabajo, me ahorro de ir en colectivo, me ahorro de ir en auto, porque son falsas trampas que cuando nos damos cuenta que perdimos la libertad, que perdimos la privacidad como personas y... ¿Se nos cortó el audio de Fernando? Se bloqueó, es como si... Ahí va. Hola, hola. Ahí va, Fernando. Sí, cuando nos dimos cuenta que... Perdimos la libertad, estabas diciendo cosas muy importantes, que perdimos la libertad y la privacidad. Que perdimos la libertad y que dejamos de ser personas para ser todo el tiempo trabajadores. Uh-huh. Y ya de ese momento, me parece que cuando nos damos cuenta de eso ya es tarde. O sea que es importante, y ojo que no, y pareciera que fuera algo razonable lo que estoy diciendo, pero no todos están de acuerdo conmigo. En los sindicatos, bueno, los dirigentes sindicales por lo general sí, pero los trabajadores no todos están de acuerdo con esto que estoy diciendo. Claro. Porque muchos le ven la pata de decir, sobre todo al principio, mirá, yo conozco el hijo de Tito, yo le pongo nombre y apellido para que sepan que no lo invento. El nieto de Tito Battaglia trabaja para una empresa de Canadá, trabaja en la casa. El tipo está durmiendo en la casa todo el día, gana en dólares, o sea que es el trabajo ideal al principio. Después se empezó a dar cuenta de que no podía tener una vida que irse de vacaciones o ir a jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que tenía era contestar el mail dentro de la hora. Digamos, sí, a él tenía toda la libertad del mundo, un salario hermoso, él podía estar en la casa, todo, pero él tenía que contestar el mail de requerimiento dentro de la hora. El único requisito que le pedía la empresa. Claro. Entonces, esas ventajas, cuando ya nos damos cuenta es tarde. Le voy a poner otro ejemplo. En algunas cooperativas eléctricas o en muchos puestos de trabajo se empezó a implementar la guardia pasiva. ¿Qué es la guardia pasiva? En vez de estar trabajando en la empresa, vos te vas a tu casa y te llevas el teléfono. Claro, como un médico de guardia pasiva. Claro, es un golazo. Bueno, yo le voy a contar el caso de un trabajador de la empresa de Vidal que empezó a vivir ese estado maravilloso de que le pagaran, digamos, la guardia pasiva estando en la casa. Bueno, él es chofer. Se empezó a dar cuenta que empezó a ir a las fiestas, a los cumpleaños, a Navidad y eso, y como él está de guardia pasiva, los choferes no pueden, tienen que tener cero de alcohol, él en ninguna fiesta podía tomarse un vaso de vino. Esto que parece una pavada que estoy diciendo, la primera fiesta te la bancás, la segunda fiesta claro, te la bancás. A los 3 años fue al sindicato con una carpeta psiquiátrica pidiendo que le sacaran la guardia pasiva. ¿Por qué? Porque no toleró. Era una persona que, digamos, digo el tema del alcohol, pero va todo, vos no podés pronosticar nada. ¿Por qué? Porque estás pendiente de que te pueden llegar a llamar por teléfono. Bien, imagínenselo, Fernando. De una pavada a cualquier cuestión íntima de la vida que tiene cualquier persona. Quedó claro y seguramente no lo agotaremos en esta columna ni en estos meses y lo podemos continuar cuando la normalidad empiece a volver a... y esto se vuelve a instaurar en la agenda de medios o en los debates en los lugares de trabajo. Te agradecemos mucho la participación de esta manera, y te esperamos en el mes que viene, no sabemos todavía en qué formato, pero estarás presente. Bueno, yo le agradezco, porque la verdad que lo estaba esperando, tenía una, desde las, bueno, de hace una horita, digamos, me estaba corriendo una ansiedad, y eso es síntoma de que se los extraña, así que estoy muy contento. ¡Qué lindo que digas eso! Igualmente, no, en serio. Así que les mando un abrazo a ustedes, a todos los oyentes, y ojalá que estén un poquitito mejor en la próxima columna que me toque salir. Un abrazo. Ojalá. Chau, chicos. Gracias, Fer. Sabrás que nadie es mucha gente, dirás que nunca es mucho tiempo, verás que siempre es demasiado cuando intentes medir el viento. Que solo somos canciones, cada canción es un invento, ramo de notas que acompasan, tal vez algún presentimiento. Y si lo que digo no es cierto, es que yo tengo mis verdades, que van cambiando con el cuento, que me atraviesa entre cantares. Será la música la excusa que a mí me lleve hasta tu casa. Pues recorreremos plazas, veredas y alguna autopista, hablando de cambiar el mundo, tan solo con una sonrisa.